Agustín Domínguez, que van a hablar un ratito con nosotros para contarnos la situación que están viviendo aquí en Aces. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, es así, no están atendiendo, están en la asamblea, pero la decisión es, en este caso, de Brenda Alonso, no abrir las puertas. Exactamente, sí. Nosotros, como empleados de ANSES, es nuestra obligación defender los intereses de todos los jubilados, pensionados y asignaciones universales que están cobrando hoy en día. Nos parece nefasta esta ley de previsional, nos parece un aplacamiento del sueldo de todos, la pérdida de derechos que hemos tenido durante mucho tiempo, nos parece algo completamente irracional, y por ese motivo estamos nosotros luchando y estamos en esta medida para hacernos, obviamente, escuchar, que las personas entiendan todo lo que está pasando, y también acompañar todos nuestros dirigentes sindicales en contra de esta reforma que están llevando a Buenos Aires. En esta situación es distinta a lo que ustedes planteaban de comentarle a los beneficiarios la situación que ustedes estaban viviendo. En este momento no lo pueden hacer. No, nosotros por lo general, que ya hemos tenido varias medidas de fuerza, lo que lleva este año y el año pasado, obviamente estamos sin atender al público, pero las puertas estaban abiertas, las personas entraban, nosotros le explicamos, le damos folleto, volante, le explicamos por qué motivo no podíamos, y en ciertos puntos nosotros returnábamos algún turno o sacamos algún turno para que puedan venir a hacer cualquier otro tipo de trámite una vez que se termine la fuerza. En este caso, y en el caso del jueves, por decisiones obviamente de la jefa de la oficina, se cerraron las puertas. ¿Sí? ¿Estar todo el día así hoy? Hoy sí. Sí, porque vamos a estar en asamblea permanente todo el día. Bueno, vamos a hablar unos minutos con tu compañero, Agustín Domínguez, recién lo decíamos. Bueno, contanos cuál es la situación, por lo menos qué es lo que ven ustedes. No, lo que vemos nosotros es que, bueno, por el día de hoy estamos haciendo apoyo, estamos haciendo fuerza para que los legisladores no aprueben esta reforma. Esta reforma que, como decía Javier, es un problema para todos. Todos los beneficiarios, sean jubilados, estén a punto de jubilarse, cobren salarios, asignaciones, nos abarca todo, nos toca todo. Lo que nos queda a nosotros es hacer fuerza, haciendo la asamblea permanente y después movilización a lo que es la Casa de Gobierno, haciendo un abrazo simbólico con jubilado, con la gente que vaya y brinde apoyo. Algunas cuestiones que por ahí no se conocen mucho. ¿Cuánta gente atienden ustedes por día aquí en la delegación de ANSES? En la delegación de ANSES somos 50 empleados. Uh-huh. Nos adherimos hoy, estamos aproximadamente 30. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué capacidad operativa hay para que las puertas estén abiertas? Pero bueno, por decisión, como decíamos recién, de la jefa, Brenda Alonso, las puertas están cerradas. Más o menos, ¿cuánta gente atienden? Porque también es importante que la gente sepa cuál es el trabajo que ustedes hacen acá. Y nosotros por día estaremos rondando los 150 personas por día, este, ¿no? Con turnos. Es de conturnos y espontáneos, 150, de 250 y 200. Cuando hay mucha demanda, atendemos arriba de 200 fácil. Todo eso por día en esta oficina. La mayoría de la gente viene a hacer todo tipo de reclamos, de asignación, de jubilados, cambio de banco para jubilados, etcétera. Todos esos son los trámites que nosotros hacemos normalmente en esta oficina. Y yo una cosita que quiero aclarar, que no dije sobre el tema de la medida de fuerza y por qué nosotros estamos, y por qué nos parece nefasta. Esta medida básicamente se basa en el aumento del 82% del salario mínimo vital y móvil, más un porcentaje vendría a ser del Producto Bruto, o sea, del crecimiento del país, de recaudación fiscal. El tema del 82% del salario mínimo vital y móvil, el salario mínimo vital es 8.200 pesos, más o menos 8.300 pesos. Si vos le pones el 82% de ese monto, el aumento que un jubilado que cobra una mínima va a tener es poco. Y sumándole que ese 82% del salario mínimo vital y móvil lo van a recibir aquellas personas que tengan los 30 años de servicios reales. O sea, ¿qué significa? Que todas personas que reciben una moratoria provisional no lo van a tener. El bono, también este dichoso bono que está dando vuelta, que leí, pero todavía no está, no lo marcaron, pero ese bono va a estar destinado a las personas que cobran la mínima. Si vos tenés otro beneficio, está por fuera. O sea, es muy, no es inclusivo, es para muy poca gente. Tiene un plan de ahorro, ese plan de ahorro es para darle a la provincia de Buenos Aires, no es para un ahorro para un déficit fiscal del Estado. No, es para el ahorro del ANSES para pasárselo a la provincia de Buenos Aires. O sea, está achicando a un jubilado para darle a una provincia. Es descabellado. Eso quería aclararlo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, Martín, a Javier Lucero y a Agustín Domínguez, dos delegados gremiales de dos gremios distintos, en este caso de APOPS y de ATE. Te decía que quizá podemos llegar a hablar con la titular de ANSES, en este momento no, porque está reunida, está ocupada en la oficina, mientras nosotros hablábamos con los chicos, nos hacían señas. Así que quizá...